La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Elche, el ayuntamiento, ya está preparado para acudir esta misma semana a una de las ferias más importantes del turismo del mundo. Abrirá sus puertas Fitur el miércoles y por primera vez Elche va a acudir con su propia marca. Contará una marca que acaban de entregarla pues hace mes y medio, dos meses, la Consellería de Turismo. Así que con esta marca propia va a contar con stand propio junto al de Alicante y desde el Ayuntamiento pues se han organizado diversos actos importantes para dar a conocer este paso que se ha dado para promocionar el turismo y los atractivos más importantes del municipio. Un acto al que parece que va a acudir el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Carles Molina, muy buenos días. Muy buenos días, Rosmari. ¿Cuándo se va a Fitur? ¿Mañana? Bueno, has hecho, creo, un resumen bastante extenso de lo que es Fitur, efectivamente. Es la feria más importante, la feria internacional de turismo más importante que se celebra en España y es una de las más relevantes del mundo. Y como bien dices, nosotros ya tenemos una marca, que es Elche Oasis Mediterráneo, que es lo que estábamos trabajando hasta ahora, y la que seguimos trabajando, lo que pasa es que ha sido reconocida como marca turística a nivel Comunidad Valenciana. Es decir, solamente habían 6 marcas turísticas en la Comunidad Valenciana y ahora ya somos 7. De ciudades son 4, que es ahora es Elche, Alicante, Benidorm y Valencia, para que veamos la importancia y la relevancia que tenemos. Y las 3 marcas provinciales, que son Costa Blanca, que es la de la provincia de Alicante, Turisme Valencia y Turisme Castelló, ¿vale? Que son las 7 marcas. Entonces, hemos sido distinguidos como marca turística territorial de la comunidad autónoma y este año, igual que el año pasado, pero ahora con mucho más sentido, estamos con un espacio distinguido. Hasta ahora estábamos dentro del stand de Costa Blanca. En el stand de Costa Blanca tenemos un pequeño stand. Ahora tenemos nuestro propio espacio, que es igual que el del año pasado, son 15 metros, es un stand de 15 metros, pero bueno, el año que viene ya concurriremos en igualdad de condiciones prácticamente que el resto de las marcas turísticas de la Comunidad Valenciana. ¿Eso significa que si tienen el mismo metros cuadrados que el pasado año es porque no tenían presupuesto? ¿Qué significa? ¿Porque el tener marca propia y el tener stand propio significa gastar más dinero? No, todo está subvencionado, todo está pagado por Turisme Comunidad Valenciana. Lo que pasa que Fitur se trabaja con bastante antelación y ya estaban los espacios marcados con antelación porque son espacios que se alquilan directamente a IFEMA. Entonces, como la marca turística ha sido reconocida de manera reciente, pues ya estaban los espacios cubiertos y bueno, no es falta de presupuesto. Todo corre a cargo de Comunidad Valenciana. Los gastos que concurrimos nosotros es la de presentación, desplazamientos, vamos a llevar degustaciones, bueno, luego te contaré un poquito. Sí, pues ya que tenéis el mismo espacio, porque la marca es tan reciente, ¿qué vais a hacer para distinguiros, para dar a conocer que Elche ya tiene marca propia? Pues mira, tenemos una cosa súper importante. Mira, se nos abre ya no tanto qué significa tener marca turística, sino qué significará tener la marca turística. Porque, hombre, evidentemente, esto no va a ser de hoy para mañana y va a ser un cambio brutal. Lo único que ser marca turística, ¿qué significa? Significa que ya estamos dentro de la política turística de la Comunidad Valenciana. Es decir, nosotros ya tenemos voz y voto. Aparte, tenemos directamente una cosa muy importante que se llaman los OETs, que son organizadores turísticos en el extranjero, ¿vale? Ya tenemos cerradas 8 visitas con los que son nuestros principales prescriptores, los principales emisores de turismo. ¿Qué significa esto también? Significa que vamos a tener nuestra voz propia, vamos a tener nuestra capacidad propia para poder generar contactos con el resto de marcas, por supuestísimo, y muy importante, con los principales mercados emisores. ¿Eso qué significa? ¿Que antes cómo teníais que poneros en contacto con los tour operadores? ¿Cómo se hacía antes? A través de, bueno, los tour operadores los gestionábamos nosotros, pero los OETs, que se le llama, que son organizadores turísticos en el extranjero, lo hacíamos a través de Costa Blanca. Y ahora sí, ya ahora directamente. Sí, ahora somos directamente, lo hacemos nosotros. O sea, es decir, que ya no solamente lo que te digo, ¿qué significa ahora? Oye, pues significa que se nos han abierto una grandísima puerta de posibilidades que tenemos que trabajar. Claro, esto no va a ser de hoy para mañana. Ya te digo que ya tenemos 8, me decía Antonio, o sea, he querido ser cauto y veraz, que tenemos 2 citas que seguramente concretarán hoy, serán 10. 10 UEDs con las que nos vamos a reunir. Entonces, claro, todo en eso. En Fitur. Es que Fitur no solamente que nosotros enseñamos, sino también es un sitio donde nos reunimos, donde se hacen contactos, donde se hace no solamente lo que enseñamos, sino lo que se trabaja. Vale. Por eso me gustaría, un día tengo intención de a los medios de comunicación llevaros una feria conmigo para que veáis verdaderamente el trabajo. Esto no va, que sí que va también de presentarnos, que ahora lo veremos lo que vamos a presentar, sino todos los contactos que se hacen. Vale. Y ahora ya tenemos los contactos directos con nuestros prescriptores más importantes. ¿Y qué vais a venderles a esos promotores del turismo o emisores del turismo, como le llamas? En principio, lo que vamos a vender es que ya tenemos nuestra propia marca. Le vamos a vender que tenemos un plan turístico aprobado, que sabemos lo que queremos, que tenemos una ciudad con unos patrimonios, no nos lo va a contar un tercero, nosotros vamos a contar directamente que es Elche, que tiene sus patrimonios y todo lo que tiene que ver con el turismo maíz, con el turismo gastronómico, con el patrimonial, con el cultural, con la gran puerta de oportunidades que se nos abren. Eso es lo que vamos a vender y lo vamos a vender directamente con nuestra propia voz. ¿Y qué vais a presentar? Muy bien, eso es lo que yo te... Bueno, dentro del stand vamos a hacer varias presentaciones. Aparte de lo que te he comentado, vamos a hacer trabajos. También el Spain Convention Bureau y el Elche Convention Bureau, que es del turismo MICE. También tenemos varias reuniones con operadores. O sea que, aparte del trabajo, nosotros vamos a hacer varias presentaciones durante estos días. La más importante, la presentación de la marca turística, que tendrá lugar el jueves en la plaza principal, jueves 19, en la plaza principal del stand de la Comunidad Valenciana, ¿de acuerdo? Está confirmado que va a venir, salvo cambio de última hora, va a venir el presidente de la Generalitat a presentar nuestra marca turística. Y dentro del marco de esta, pues también vamos a llevar degustaciones de nuestros productos Látil y la Granada Mollar, que es nuestra denominación de origen. También va a estar nuestra dama viviente, porque todavía recuerdo que estamos todavía celebrando el 125 aniversario del hallazgo de la dama. O sea, se ha alargado durante todo el año, del 3 de agosto del año pasado al 3 de agosto de este año. O sea, que todavía caben más actividades conmemorativas organizadas por el ayuntamiento. Efectivamente, todavía estamos haciendo cositas. Nuestra dama viviente va a ir, pensamos ir 2 días. Al final creo que solamente va a poder ir un día por tema de la pobre, no ha podido pedir materia de trabajo, ya es sanitaria, afortunadamente. Para nosotros, es una gran profesión. También vamos a presentar el FICIE, que cumple 45 años, ¿vale? En el espacio del FICIE Office, o sea, de Cine Office, es decir, de lo que es, vamos a presentar que ya tenemos un certamen de hace un festival cinematográfico durante 45 años de relevancia prácticamente internacional. Lo vamos a presentar. Vamos a presentar también, aparte de la marca turística, vamos a presentar la media maratón, que cumple este año 50 años de la media maratón. También tenemos reuniones con las redes de Ciudades AVE, que estamos también, tenemos una dentro de la ciudad de Sabe, también estamos. También vamos a ir a los premios SICTED, que son los premios de calidad turística, que el año pasado fuimos reconocidos con el tercer premio a nivel nacional. Ya te digo, es que va a ser una presentación tan extensa. Aparte de eso, vamos a tener publicidad, como siempre, en el Metro de Madrid, una campaña de comunicación segmentada por los espacios publicitarios donde vamos. También vamos a presentar, es que se me va todo, aparte de la marca, vamos a presentar el restyling de la marca del Chelsea Mediterráneo, ¿vale? Hemos hecho un pequeño restyling a la marca, es la misma marca, lo único que pasa es que la hemos modernizado. ¿El restyling qué es? Pues, ¿redes sociales? No, igual que hizo Comunidad Valenciana, que ha hecho su logotipo, lo ha modernizado, esto es igual, es el mismo, ¿eh? Será, pasa que con diseño un poquito más moderno, y vamos también a presentar el turismo LGTBI en Elche, con el Festival Diversa, con todo lo que tiene que ver con el turismo LGTBI en la ciudad. Entonces, ¿Porque queréis promocionar el turismo LGTBI? Sí, para que Elche es una ciudad LGTBI friendly, es una ciudad acogedora, es una ciudad diversa, Y desde la concejalía que dirige Mariano Bañá, Bienestar Social y Cultura, que también hace, que es la que promueve el Festival Diversa, queremos todas las actividades que tienen que ver con el LGTBI, para que se vea que Elche es una ciudad diversa, abierta. También lo vamos a presentar dentro de lo que... eso se hace, el stand de Fitur LGTBI, Fitur tiene un stand LGTBI. Entonces nosotros vamos a presentar Elche también como ciudad LGTBI friendly, o sea, es decir, que todas las actividades que presenta Elche que tiene que ver con el turismo LGTBI. También, por lo que has dicho, ponéis el acento en el turismo cultural, por lo del 125 aniversario, sí, de la Dama de Elche, los dos patrimonios que también, correcto, estarán muy, sí, muy presentes. También con el turismo de playa, ¿las playas cómo las vais a presentar? Hombre, las playas vamos a presentar dentro del producto playas de Elche. O sea, es decir, Elche también es el turismo de naturaleza, el turismo, nuestro turismo medioambiental, que incluye playas, nuestro hondo, el clot, o sea... lo vamos a promocionar, no vamos a hacer una acción concreta de presentación porque ahora mismo no hay cantidad de actividades, pero sí que se va a presentar una dentro de lo que es Elche como marca. Desde luego no tiene duda que se presenta también dentro de la imagen Elche con nuestras playas. Cuando vais a presentar esa marca de Elche Oasis Mediterráneo modernizada, sí, el Palmeral será un elemento también destacado. Claro, nuestros patrimonios destacados. Cuando hablamos de marca turística, hablamos de todo. O sea, es decir, ¿cuáles son los encantos de Elche? Lo bueno es que ya estamos reconocidos. O sea, es decir, ahora ya se habla de Elche. Esto, sin miedo a ser exagerado, esto dentro del turismo es como si hubieran dado el patrimonio de la humanidad. Claro. Más o menos. Uh-huh. Más o menos. O sea, es decir, para Elche va a tener, ya si no sabes, como digo... Ya no es tanto qué significa, sino qué va a significar dentro del turismo de Elche. Va a ser un cambio muy importante. De aquí a 10 años estaremos hablando de otro turismo, de otro tipo de turismo. Uh-huh. Quiero hacer hincapié en que estamos trabajando muchísimo el turismo de congresos. Eso es lo que iba a preguntarte ahora. Porque el Palacio de Congresos hay que llenarlo, ¿vale? Entonces te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato menos significativo y uno muy significativo. El menos significativo, que es relevante también, es que con respecto al año pasado, hemos aumentado un 260% el número de congresos. Dino, bueno, es que viene de pospandemia. Bien, pues ahora yo te digo que desde el 2019 ya llevamos, este año hemos hecho un 20% más de congresos que hicimos en el 2019, que fue el mejor año histórico en el que lo registramos. Es decir, estamos trabajando en todos esos ámbitos, porque Elche, cuando hablamos de turismo, no estamos hablando únicamente de un turismo, estamos hablando de Elche como marca. Y un trabajo muy importante también que tenemos que hacer es en la propia ciudadanía. La propia ciudadanía es que nosotros sepamos que somos una ciudad turística, que seamos los mejores embajadores, que hablemos bien siempre de nuestra ciudad, que siempre que se hagan críticas, que habrán, que sean siempre de manera constructiva, y que tengamos claro que Elche es una ciudad turística y que se nos abre una serie de oportunidades muy importantes en el turismo. También hemos recibido, Rosmari, si me permites este ratito, hemos recibido parte de Turismo Comunidad Valenciana. Nosotros tenemos un plan estratégico que está valorado en 6 millones de euros. ¿Qué significa el plan estratégico? Significa modernizar los activos turísticos de la ciudad para que las empresas puedan hacer experiencias en Elche. Es decir, que porque el turista significa dinero. O sea, es decir, si ese dinero no revierte en la sociedad, en las empresas, nuestro trabajo no tiene sentido. Entonces, como te digo, se nos abre una gran oportunidad y nos han dado 2,4 millones de euros, de esos 6 millones de euros que hemos calculado que podría, entre 3 y 4 años, que es lo que queremos hacer, nos han dado 2,4 millones de euros Turismo Comunidad Valenciana, dentro de lo que llaman los planes de sostenibilidad turística. Son los planes Next Generation para turismo. Y decirte que hemos conseguido la mejor nota de las 41 ciudades que han concurrido a estas ayudas. O sea, es decir, que lo estamos haciendo bien. Claro. Lo estamos haciendo bien y creo uh-huh, que el turismo de Elche es un turismo muy importante. Y en ese plan estratégico lo tenéis, la hoja de ruta la tenéis, acabas de decir que sabéis lo que queréis hacer, ¿vale? Pues esos 2,4 millones de euros dónde irán destinados? Muy bien esa pregunta. Es decir, el plan turístico, el plan estratégico de turismo no lo hemos inventado nosotros. Esto fueron unas reuniones que tuvimos con todos los colectivos culturales, sociales, empresariales, el propio ayuntamiento, Turismo y Comunidad Valenciana, o sea, todo lo que el Invatur, Inteligente Tour, o sea, todo eso lo sacamos, efectivamente. Entonces, ¿a qué van a ir destinando esos 2,4 millones de euros? Pues sobre todo en poner en valor los activos turísticos. ¿Cuál es el activo turístico? Pues vamos a, ya tenemos un proyecto, o sea, nos han dado el dinero y ahora es a empezar a hacer los proyectos, ¿de acuerdo? Poner en valor el Museo de la Festa. Es decir, o bien reformarlo o bien hacer un nuevo museo, en este caso será dotar a este museo de las nuevas tecnologías, poner en valor también el Palmeral, que es muy importante. ¿Cómo? Pues con un centro de interpretación más grande, porque ahora mismo tenemos sobre todo San Plácido, más grande, sobre todo señalética, también poner en valor nuestras playas. Se está trabajando en un aparcamiento disuasorio para nuestras playas, para poder... ¿Dónde estará ese aparcamiento? Eso es lo que digo. ¿En qué playa? Es que todavía estamos trabajando en esos proyectos, ¿vale? Lo que se quiere es hacer estos aparcamientos, se llaman disuasorios, pero no son disuasorios, son aparcamientos para que se pueda la gente luego ir a pie hasta la playa, ¿de acuerdo? Hablamos de señalética, hablamos de hacer una app que se llama Elche en tu mano, es decir, que todos los atractivos turísticos los podamos tener en una app. Con esos 2,4 millones y también estamos trabajando en la inteligencia artificial. Es decir, cuando vienen los turistas, a través de su teléfono móvil, podemos ver cuál es su comportamiento y a partir de ahí podemos ofrecerle a ese turista los productos turísticos que más relevantes. Todo esto es lo que vais a vender en Fitur. Todo eso es lo que vamos a vender en Fitur y además es que sabes lo que pasa, que estamos tan convencidos de lo que hacemos que lo vamos a vender con mucha pasión y con mucho cariño. Pues lo has dicho, sabéis lo que vais a hacer. Espero que tengáis suerte y que revierta en que el sector turístico despegue. Es lo más importante, o sea, al final si esto no monetiza en nuestras empresas turísticas y en el tejido empresarial de la ciudad, no tiene sentido. Ese es el sentido que tiene la administración pública, es decir, poder hacer para que las empresas funcionen bien. Pues la ciudad también. Os seguiremos desde el mismo miércoles en Fitur. Efectivamente, Teleelch Radio Marca estará allí, o sea que a los oyentes y a los televidentes tendrán información puntual. Gracias, Carles. Gracias a vosotros. Que se pierde con el tiempo y buscaré. Oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo